Los docentes no estamos en desacuerdo a la evaluación, por supuesto que estamos de acuerdo, pero primero deben de capacitar a los docentes, primero deben de actualizarnos y después evaluarnos. Ahora, si tanto quieren esa evaluación, todo el dinero que se están gastando en la evaluación, ¿por qué no mejor se gastan ese dinero en actualizarnos y después en evaluarnos? Y así todos los docentes podríamos tener y responder a esa evaluación como tal. Se supone que la Ley General de Profesión Docente dice que la actualización de los docentes es la prioridad de esta reforma educativa, cuando no es cierto. Yo ya lo solicité a diversas instancias de mi coordinación aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón, y no me resuelven. Lamento mucho mi visita a este país, dando el apoyo a los maestros, que en nuestro país no se puede pasar visitar a Zócalo y ver los problemas de los maestros, nos interesa como mexicanos que somos. Lamento mucho a ustedes que no se queden con la voz sin hablar, que nos dé permiso a Enrique Peña Nieto. No le puedo decir presidente porque falta mucha capacidad y experiencia para atender las demandas del pueblo mexicano. Bueno, como se sabe, desde el día 15 de mayo, nosotros como Estado de Chiapas pretendemos y a nivel nacional pretendemos instalar la mesa de negociación. Sin embargo, hoy la idea era llegar hasta el Zócalo, pero como ya sabemos las represiones del gobierno, pues no pudimos entrar. Sin embargo, exigimos al gobierno federal que instale una mesa de negociación, que es lo que venimos pidiendo ya desde el día 15 de mayo. Pues ya pasó con el sindicato de Luz y Fuerza. En algún momento se vino una campaña de desprestigio ante los trabajadores, se desapareció Luz y Fuerza, miles de trabajadores quedaron sin empleo. ¿Y cuál es la lógica del gobierno? Decir, si ellos tienen derechos que tú no tienes, pues que no los tenga nadie. Sí, lo veo muy complejo en el sentido que los medios de comunicación obviamente están al servicio de toda la clase política, y desafortunadamente han denostado al profesor en forma tal que pues, la mayoría cree que es nada más por indolencia, por flojera, porque no tiene ganas de prepararse. Eso es lo que le han metido a la gente en la cabeza. Y es duro, pero yo celebro mucho y admiro la lucha, para mí heroica, de los compañeros, ¿eh? Porque eso de andar en marchas, venirse, dejar sus familias, dejar sus lugares de origen, verdaderamente es lamentable. No lo hacen por gusto, nadie lo haría, ¿sí? Qué bien criticar a la gente que anda en el movimiento cuando tienes que comer, cuando vives muy bien, cuando la gente que está arriba derrocha lo que entregamos nosotros como parte de impuestos. Gente que vive en el lujo, en la opulencia, y no se vale que traten así a los profesores. ¿Qué es lo que tendría que hacer la gente que no está informada correctamente de lo que está pasando? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que pasar para que ellos también estuvieran aquí? Yo creo que ante todo los medios, que son los que están mal informando, deberían de decir la verdad, sobre todo las televisiones y las ciertas estaciones de radio. Entonces, difundir esto, pero de manera totalmente verídica, es lo que nos hace falta. El pueblo está ignorante por eso, porque cree todo lo que dice la televisión o lo que cualquiera se le ocurre subir a internet. Hace un momento hablaba de que usted es jubilada. ¿Qué va a pasar con muchos de los profesores que cuando llegue la etapa de su jubilación, qué va a pasar con los que vienen ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos y qué va a pasar con nosotros? Yo se lo decía hace rato a aquella señora, para mí es un temor que en un momento dado borren las jubilaciones y qué vamos a hacer con 70, 75 años encima, de qué vamos a vivir. Para mí ese es un temor tremendo. Y para los que vienen, también me decía ahorita un compañero, yo estoy a punto de jubilarse, pero no sé qué voy a hacer porque las condiciones no son nada halagüeñas para que lo haga. Soy maestra también, pero soy maestra de aquí del Distrito Federal y desafortunadamente ha sido poca la participación de los compañeros. Pues lo que me gustaría es que más bien no solamente un diálogo ahorita, sino que hubiera un diálogo más bien con las autoridades de la SEP y que pudieran hacer algo para que la reforma educativa cambiara un poco, ¿no? Y que no afecte tanto como los está afectando ahora.